canción importante para el disco, ¿sabes? Hablar de esto. O sea, si estoy hablando de una cosa íntima, ¿cómo no he hablado de esto, sabes? Bueno, voy. Después de tanto tiempo en la rueda entendí que quizás todo este mundo no era para mí. Han pasado 7 años y aunque pensaba que sí, no lo conseguí entender. Quiero volver donde crecí y ahora estoy completamente vulnerable. Un poco triste, pero de eso no soy culpable. Y yo, que me creía que no iba a llegar, llegó de golpe y todo lo arrasó. Noches de insomnio y la inseguridad. Quiero volver donde crecí, por favor. No quiero viajes entre las estrellas. Yo nunca me consideré una de ellas. Me cuesta tanto desaparecer. Mejor me voy para poder volver. Que siento que he perdido mi alma, ya no viste de azul cristalino. Quiero volver a ser el quinto elemento. Es mucho lo que siento y todo lo llevo conmigo. Yo no me olvido de dónde he empezado. Mi abuelo desde el cielo me ha guiado. Y tengo tanto que puedo perder, pero ahora quiero desaparecer. Y aquí estoy completamente vulnerable. Un poco triste, pero de eso no soy culpable. Y yo, que me creía que no iba a llegar, llegó de golpe y todo lo arrasó. Noches de insomnio y la inseguridad. Quiero volver donde crecí, por favor. No quiero viajes entre las estrellas. Yo nunca me consideré una de ellas. Me cuesta tanto desaparecer. Mejor me voy para poder volver. Mejor me voy para poder volver. Para poder volver.